bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hoy, jueves 1 de febrero, programa número 14 de la temporada, tenemos con nosotros aquí hoy a Lito, a José Luis, a Miguel Soto, a Agustín, a Andrés y Lupe, que llevan tiempo que no vienen, y aquí ya, como viene siendo costumbre ya el último año, Luis Miguel Soto de Cristal para Adentro. Ya podéis hablar. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un jueves más estamos aquí en un punto azul. Tenemos hoy, como bien ha dicho nuestro querido realizador, a Lupe y a Andrés. Ahora os comentaremos el porqué de esta visita, que tiene su porqué. Para empezar, vamos un poquito siempre como hacemos al abrir cabecera, a recordaros un poquito, Agustín, sí, nuestras direcciones, nuestras redes sociales, para todo aquel que quiera. Vamos a recordar primero que este es el programa número 14 del ciclo de UPA 2017-2018. Perdón. Por gentileza, bueno, que hemos dicho que es el número 14 del ciclo UPA 2017-2018, por gentileza de Posca y Radio de Ciencia en Español, ¿no? Nuestro antiguo Misterio de la Ciencia. Y bueno, está aquí anunciado. Y recordaros nuestra página web, www.aamagallanes.es. En Facebook nos podéis encontrar en, bueno, arroba un punto azul todo seguido. O también en arroba aamagallanesjerez. En Instagram estamos también como aamagallanesjerez. Y en iVoox estamos para la temporada actual en el canal Magallanes Un Punto Azul. Y el antiguo seguimos siendo Un Punto Azul, pero son las temporadas pasadas, ¿vale? Después nuestro correo, contacto@magallanes.es y ludociencisascarrillo@gmail.com, que siempre se me olvida en la sección, pues lo decimos también ahora, por si queréis contestar a los chascarrillos matemáticos. ¿Vale? Muy bien, pues todo eso tenemos en marcha en cuanto a redes sociales, que no es poco, porque tenemos todos los frentes abiertos. Nos faltaba Instagram y ya estamos también en Instagram, o sea que íbamos subiendo cositas de vez en cuando. Y no sé si empezar directamente ya por... Bueno, no, lo que quiero comentar antes de nada es... va a seguir Agustín, ya que ha cogido carrerilla con su... ¿No? Sí. Hemos tenido eclipse de luna, superluna, luna roja, luna azul, luna de todos los colores. Por desgracia, no hemos podido ver el eclipse aquí en España, que hubiera sido muy interesante también poderlo ver, pero en fin. Más adelante creo que hay algún otro este año de luna y ya lo intentaremos de ver y fotografiar. Pero cuéntanos un poquito todo este lío que hemos publicado también en nuestra web, por supuesto. Sí, la luna azul, luna tal. Nos han vuelto locos con todo este tema y nosotros, por supuesto, publicamos un artículo referente al tema, ¿no? De que coincidían en hace muchísimos años que no coincidía. Bueno, pues el eclipse total de luna, una superluna, una luna azul y una luna de sangre, luna roja, ¿no? La luna de roja y de sangre está muy entroncada con el tema del eclipse total de luna, porque los que habéis fotografiado o habéis visto los eclipses de luna, os dais cuenta que en realidad el eclipse de luna no acaba de... la luna no desaparece, ¿no? Se oscurece inicialmente, pero después, justo en el momento del eclipse total, pues se ve una luna roja, ¿no? Rojiza, bastante... Es muy bonita, sí, sí. Es espectacular. Y en fotografía sale muy bien, ese rojizo tan intenso sale bastante bien en foto. Y esto es porque aunque la Tierra está, recordamos que un eclipse de luna, la Tierra está alineada con el Sol y la Luna, pero justo en medio, es decir, hace que la luz del Sol directamente no le llegue a la Luna, pero la luz que le llega de la Tierra o de los alrededores es la que hace ese tono ensangrentado, por desgracia, porque antiguamente esto era motivo de sacrificio humano. Por desgracia, ¿no? Por desgracia, pero bueno, eso era... En fin, que normalmente un eclipse de luna es un eclipse ensangrentado o rojo, ¿no? Dependiendo de cómo está la atmósfera, de los aerosoles que existen por la atmósfera, de la contaminación de un momento, de todo ese tipo de cosas, es más profundo, menos profundo y más oscuro o menos. El tema del rojizo, ese de la luna. Los hay bastante claritos y los hay bastante oscuros. Y depende mucho de la atmósfera, de los aerosoles que hay en suspensión y demás. Sí, bueno, nosotros, por desgracia, no hemos podido, la agrupación ni nadie por esta zona, y no hemos viajado tampoco, no hemos podido sacar las fotos del eclipse esta vez, pero en la web hemos publicado, aparte de este artículo, que ahora vamos a comentar un poquito, pues el enlace con la antigua, con el último eclipse que sí pudimos ver, que fue... En septiembre del 2015, creo que fue el día 28, no me acuerdo, en donde hay fotos, bueno, están aquí los fotógrafos, Andrés, Lupe, Miguel, todos, bueno, José Luis, todos estuvimos haciendo aquella noche, ¿verdad?, fotos de, y tenemos el enlace a entonces. Y hemos vuelto a publicar. Y hemos vuelto a publicar una de las lunas de Andrés, luna chula, de Andrés, claro, que está espectacular. Que está espectacular. Sí, sí. Es el inicio de la portada. A lo largo del artículo, pues, hablamos también, como no podía ser de otra forma, de la superluna, ¿no? Que como ya ha comentado, sobre todo nuestro amigo Marco, que iba a estar hoy aquí para hablarnos un poquito del tema, pero no ha podido venir al final. Bueno, lo de la superluna es un poco un cuento de norteamericano, de alguien, casi. Norteamericano, de darle publicidad, porque una superluna es, bueno, en los medios de comunicación también la ponen espectacular, pero en realidad no es más que un tamaño un 14% mayor. Y eso sí, en luz es un poquito más, porque es un 30, hasta un 30% más. Y simplemente la superluna es la coincidencia de que lleguemos a luna llena cuando la luna está más cerca de la Tierra, dentro de la elipse que tiene. Entonces, pues, pero un poquito a simple más. Vista es inapreciable. Es más, habría que recordar en la mente cómo fue la última luna anterior, que no era superluna, para poder comparar y decir, pues la veo un poquito más grande. Creo que ha sido imposible. Es imposible. ¿De los qué? Ni siquiera a veces viéndola a la vez cerca, bueno, si la vemos en una fotografía, como tenemos el enlace del artículo que publicó Marco, que era reivindicando la mini luna. Porque él decía que ¿por qué la superluna? ¿Por qué no la mini luna? Cuando está más lejos. Cuando está más lejos, que es lo mismo que, que la superluna, solo que es una luna mucho más chica que las demás. Pues tampoco es mucho más chica. No lo podemos apreciar, ¿no? Entonces, y es un artículo, además, en donde también hemos puesto una foto, pero enlazamos con el de él, en donde él hizo, precisamente en una mini luna y una superluna, las dos fotos. Y las puso en comparativa. La menor luna que encontró con la mayor luna que él mismo hizo. Y las puso tanto una al lado de otra para que veáis que el tamaño, hombre, es un poquito, pero tampoco es espectacular. Y luego, en cuanto a la luz, sí se nota más porque las puso una encima de otra y se vio como una era muy oscura y otra bastante más luminosa. ¿Vale? Entonces ahí también está el enlace con ese artículo. Y con otros artículos más. Porque aparte de la superluna que me estamos hablando, coincidía pues que era una luna azul. La luna azul es otra historia, bueno, que se han montado quizás principalmente los americanos, ¿no? Pero bueno, aunque es de es inglesa, ¿no? La historia un poco, ¿no? Cuentan, no lo sabemos a ciencia cierta, la verdad, pero cuentan que es simplemente alguna de las actividades que realizaban en el año, en la antigüedad, en la Edad Media, cuando coincidía que en un mismo mes había dos lunas llenas, que es lo que ha ocurrido en enero, que hubo una luna el día 2 y otra el día 31. Pero no es nada espectacular y, por supuesto, no es azul. Lo de azul nadie sabe por lo que viene. Por poner un nombre. No, parece que es una degeneración de otra palabra, luna, no sé, pícara o luna no sé cuánto, y que al transcribirlo pues ha ido quedando en blue en vez de en inglés, claro, o cualquier otra cosa que desconocemos, pero no tiene nada que ver el color azul, ¿vale? Y esto principalmente es el artículo donde, bueno, se desmistifica, porque muchas de estas cosas son de la antigüedad y están relacionadas más con el esoterismo y con las velas blancas, azules y rojas, en fin. Con las velas negras no. Uno de los motivos que ponemos en el artículo, porque quizás sea famoso ahora la luna azul, es porque... Aparte por la canción, ¿no? Blue Moon. Por Blue Moon, que está en todas las películas y famosillas que quieren poner una música bonita y la han cantado todos, la han ido cantando prácticamente, bueno, Frank Sinatra, un montón. Sobre todo a mí me gusta Billie Holiday, que la canta en plan jazz, espectacular. Y bueno, creo que no se me olvida nada del artículo, lo podéis leer y ver sobre todo el vídeo... o el audio de Billie Holiday, de Blue Moon, y lo podéis escuchar, aparte del de Ella Fitzgerald. Bueno, y Harpo Marx también tiene un Blue Moon. Sí, pero la tiene solo en arpa, claro. Claro, en arpa. Pero bueno, y con los fondos de voces muy bonitos también. Pero bueno, y no sé, sí, porque lo que ha dado de sí... El arpo cantaba poco, ¿no? Pero, sí. No. El arpo... En fin, pues nada, creo que no te he dejado nada. Superluna, eclipses, sangrienta, azul, ¿Todo el mismo día? Todo el mismo día. Entre azul, roja y no sé qué. Yo no lo he comprobado, pero en algún artículo y quizás en la tele han dicho que tantas características no se dan desde hace 150 años, ¿no? No sé si... Sí, dijeron una cifra, ahora mismo lo recuerdo, desde hace muchísimo, que todo no coincidía tantas cosas de sobre la Luna. Pero bueno, si somos serios, la única cosa importante astronómica es que era un eclipse. Muy claro, un eclipse. Y todo lo más que el eclipse coincidía... que además la Luna estaba... En superigeo. En superigeo. Entonces, y estaba más grande. Eso sí es importante para los astrónomos, por los estudios que se hacen, y por tanto en el eclipse y porque está más cerca. Entonces esa es la verdadera intención, lo de azul. Bueno, pues habrá otra Luna azul en marzo, porque este año coincide que hay dos. Al caer la Luna azul primera en enero, pues en marzo, como febrero tiene 28 días... Pues se recorta la cosa y en marzo cae otra. Normalmente, o sea, hay dos lunas llenas al año... Una luna azul al año, pero en dos o tres años, quiero decir, no todos los años hay, sino cada dos o tres años. Y a veces hay un año con dos. Como que, este. Como este, que en marzo podréis tener, no os recuerdo, vamos, podéis buscar los calendarios, el 2 de marzo quizás sea igual que aquí, el 31 o algo así. ¿Y el eclipse que va a haber, lo has nombrado? ¿Va a haber un segundo eclipse y ese sí lo vamos a ver? Es en verano. Sí. Es en verano y es... 28 de julio. ¿De julio? Sí, finales ese, de julio. Espero que lo podamos fotografiar porque es en verano. Lo comentamos el, hace dos programas. Hace un par de programas, comentamos un poco las efemérides del año y comentamos eso, los de lunas y los de sol. Los de sol, no, hay un par de ellos, no vamos a tener suerte de verlos, como sabéis. Pero el de luna, el segundo, sí. Y lo comentamos, que además era verano y una época muy buena para salir a fotografiarlo y tal. Lo único problema es, que estuvimos también comentando aquel día, es que sale la luna prácticamente eclipsada. O sea, hay que irse a un sitio, hay que irse a un sitio donde se vea muy, muy, muy pronto. Vamos a ver el inicio. Pues, si lo vemos, tienes que ser en un sitio, según vimos en un momentito, ya profundizaremos sobre horario y demás, pero hay que ser un sitio muy despejado para verla salir. Muy rapidito, no esperar a que esté alta ese eclipse. Nosotros lo tenemos muy complicado tempranito, porque lo suyo sería que en vez de a la salida fuera la puesta y entonces nos podemos ir al mar. Tenemos cerca a Cádiz o toda la costa. Fotografiarlo a la puesta en el mar. Fotografiarlo en la puesta. Si fuera de eso, tenemos el horizonte totalmente limpio. Pero hacia la otra zona es muy difícil encontrar. Ya buscaremos algo sitio. Tenemos que buscar. No, podríamos buscar a través de la costa en algún sitio que podríamos, pero claro, es imposible porque todo el este tendrías que quién había dicho un día que iba a dar no sé qué cursillo de fotopil, ¿no? Lo he escuchado yo por aquí. Alguien dijo que iba a ver, no sé quién, Agustín, no sé quién iba a dar por aquí un cursillo de fotopils y tal, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Yo lo veo factible, ¿no? Factible, sí. O sea, nuestro amigo Luis, que hoy no ha venido, se ofrecía a ofrecer su casa de local, para el curso. Que no hace falta el proyector, porque el profesor lo tenemos, que se lo tiene que repasar y estudiar. Bueno, tú te lo repasas. Y después el proyector lo cogemos uno rápidamente. Yo puedo conseguir un proyector para una tarde o dos. Me ha venido así a la que fotopils a tope. Me ha venido a la mente ahora que estaba hablando de la luna, cuando yo trabajaba en Marea. Que también la luna influye muchísimo, por supuesto. 68% de la marea en los océanos es de la luna, y en nuestros cálculos para la pleamar y la bajamar teníamos en cuenta más cuando coincidía la luna nueva con la línea nodal, o sea, cuando está sobre la eclíptica, el ecuador, que cuando está en perigeo o en apogeo, o sea, lo que estamos hablando ahora de superluna. Influye más una luna llena, o sea, una siciclia, que se llama, con línea nodal, causa una marea más grande que si está en perigeo. Ya si se juntan las tres cosas, que también se puede dar, ya eso estaríamos hablando de también una coincidencia de una supermarea, ¿no? Una supermarea. Supermarea que es línea nodal, línea de ábsides, que es perigeo, y encima luna llena, Sicilia. Entonces, ya esas tres cosas ya, mejor vete de la playa. Porque que va a subir hasta arriba, va a subir hasta arriba. Pero sí me acordaba que le daban más importancia a la línea de nodos, que es la intersección entre la órbita de la luna con la eclíptica, que es la que marca el sol con la Tierra, que la propia superluna. O sea, era curioso, no siempre lo hemos hablado. Se puede pensar que si está más cerca, yo creo que en ese caso están perfectamente alineados porque están coincidiendo los dos planos, el plano de la órbita terrestre y el plano de la órbita de Luna. Es cuando se producen los eclipses o de solo sí, de Luna. Sí, sí, en la línea nodal. Totalmente alineado, con lo cual la fuerza de la gravedad se sube. Se superpone más. Perfecto. Sí, pero que la idea así, a grosso modo, es si está más cerca, pues está más cerca, la gravedad depende de la distancia, pues tiene que ser mayor la gravedad, pero no. Salvando las distancias, lo que hacemos nosotros con los chavales, demostrarle que el verano, el calor, no depende de la distancia a la que está el sol, sino también de la orientación, y aquí el plano línea de ábside o línea de nodo es más importante que la distancia en sí, que a la que esté la Luna, salvando las distancias. Bueno, pues nos cuenta cuándo va a coincidir las tres cosas, por si acaso. Ahora no hace falta, pero cuando llegue veranito, que bueno, tiremos para allá, yo digo, Lito, ¿cómo está la línea de ábside hoy? Igual que te decimos para por la noche, ¿cómo está el tiempo, Lito? Que en la estación meteorológica Lito 2, pues te diremos, ¿cómo está algo la que ver hoy? Que esa línea o algo se repita aproximadamente, pero es muy difícil. Siempre con las mareas de Santiago, no. Las mareas sí, de Santiago. Sí, ese, sí. Pero esas son. Bueno, Santiago es una fecha concreta que no corresponde. Son equinocciales. Pero no son lunares, no son. Quiero decir que cada vez Santiago cae en fechas, digamos, distinta con respecto a la Luna, ¿no? Sí, porque, pero la Luna sí varía de fecha. Lo que pasa es que se le denomina marea de Santiago porque es el día que más cercano que cuadra a... más o menos, pero no es no que en ese día, claro. Ni esa marea. Estamos como muchos eventos astronómicos se relacionan con un día en concreto, como por ejemplo aquí el día más caluroso del año, sobre San Lorenzo. Lorenzo, claro. No tiene por qué. Pues sí, eventos astronómicos que caen por ahí, pues se les relaciona con un día en concreto, pero no casa con ese día siempre. Muy bien, pues entonces me parece que bueno, terminamos con este tema reivindicando la mini luna. Vamos, Marcos, mini luna ahí a tope. Ahí. Mini luna. Las cosas pequeñitas a veces tienen su gracia, hombre. ¿No? Nada más que todas las cosas enormes y eso no, también las pequeñas. Y pasamos ya directamente a ver, Lito, ¿qué tenías? ¿Has encontrado sección o no? Sí, sí. Ay, perfecto, porque nos había dado un sustito de decir, no encuentro el PDF de tal. No, parece ser que sí. ¿Tenemos detector, Lito? Tenemos detector. Correcto. Hoy, pues pasamos... Si acaso lo hacemos un poquito más breve para que los protagonistas tengan su sección. Una cosita, Lito. Dime. Que nos han escrito en alguna de las... sitios que tenemos de contacto, hablando de los detectores, sí. ANTK subrayado, el nombre es un poco, el nick es un poco raro, que, bueno, dice, instalando Boeing Client en el PC, ¿os creáis una cuenta en SETI? Sí. SETI a tehome.berkeley.edu, configuráis los límites de eso de PDU y a colaborar. Una Raspberry... La Raspberry, sí, es una plaquita que se utiliza mucho. Creo que ya tiene distro para eso. Entonces, está hablando aquí de que la semana pasada hablaste de los detectores extraterrestres, pero él se ha ido por otro. No, por el proyecto SETI. El SETI de vida extraterrestre, sí, sí. Más que de lo que estuviste comentando yo, tú. Yo, hasta que no cambié de ordenador, que ahora me modernicé, en mi antiguo siempre trabajaba en sus tiempos muertos con el proyecto Boeing. Este que el tiene el SETI, tiene varios más. No, y tenías otros más tú, me acuerdo yo que tenía. Yo colaboraba en tres. Colaboraba en climate.net, que es modelos climáticos que estaba de moda en aquel tiempo, de cambio climático, para elaborar que el ordenador colaborara en modelos complejos de cambio climático, en SETI, buscando señales de vida extraterrestre, y en uno de para buscar, que ya ese habrá clausurado porque sí. Ya se han encontrado ondas gravitacionales. Ah, claro. Sí, ya hay aparatos que lo hacen. Así que en el momento más ocupado de mi ordenador estaba participando en tres proyectos de ese tipo. Yo llegué a participar en el SETI, lo tenía yo en su día también el proyecto SETI. Ahora, lo que presenta este oyente nuestro, bueno, el que ha comentado como novedad es que la Raspberry Pi, y supongo que a lo mejor Arduino también, ya tienen ya pueden ponerlas a trabajar en estas cosas. Ajá, pues, y dejas tu ordenador tranquilito. Aparte, claro. Claro. Uh-huh. Eso parece ser que es la novedad. Pero el proyecto SETI es ya bastante antiguo, ¿no? Porque sí, sí. Ya, acuérdate, Carl Sagan ya hablaba del SETI y tal. Uh-huh. Fue de los 90 y tanto, claro, ¿no? Empezaron en el 90. Exactamente, ¿no? Pero como el proyecto SETI, sí, búsqueda de vida extraterrestre y tal, pero yo digo el proyecto SETI de este del Boeing, que tú te descargabas esa aplicación, entonces te la descargabas y entonces ponías a disposición tu ordenador. Te bajaban automáticamente unos paquetes que ellos te mandan. Bien, tu ordenador en los tiempos muertos. En el 99, claro, creo que fue. En los tiempos muertos del ordenador, cuando tú no lo estabas gastando, se ponía a procesarlo y mandaba esas informaciones. Y entonces ponía a trabajar por miles y millones de ordenadores en todo el mundo. Es un superordenador global que tú contribuías con unos cuantos paquetitos y el otro y el otro y el otro. Y entonces se podían procesar muchísimos más paquetes que no daban abasto los profesionales para hacer. Y era interesante. Y tú, pues mira, te sentías un poco que estabas contribuyendo a la ciencia. Si se tocaba el paquete que descubren una secuencia de números primos como en Contact, pues ya te te puedes olvidar de YouTube ya. Y ya te puedes olvidar de en fin, muy bien. Pues nada, vamos a ver con el detector Lito que traes hoy. El detector que traigo hoy es el magnetómetro. He dado un paréntesis con todos los sensores dedicados a los fotones. Uh-huh. Ya el jueves pasado traje, digamos, química, casi, uh-huh, porque era análisis de muestras extraterrestres. Y este jueves traigo el magnetómetro, que es un aparato muy útil, que ha sido muy útil para desvelar misterios de todos los sobre todo en el sistema solar, sobre el campo magnético de los planetas. Pero en principio un magnetómetro no es más que un instrumento que mide variaciones del campo magnético. Uh-huh. El principio físico es muy fácil, utiliza la ley de Faraday, de inducción de Faraday, que cuando una bobina en el interior de una bobina le pasa un campo magnético, genera una corriente eléctrica, inducida, que se llama. Por eso si ponemos un voltímetro y un amperímetro para medir ese voltaje, conseguiremos un mapa de las variaciones del campo magnético. Esto lo tenemos ahora mismo todo el mundo a la orden del día, porque todo el que tenga un teléfono móvil tiene un magnetómetro, porque es precisamente el aparato que sirve para tener una brújula interna del aparte del para saber dónde está orientado el norte, se utiliza el magnetómetro en los móviles. Antiguamente, antes de, como digo, llegar la era de las sondas extraterrestres, sondas artificiales mandadas a los planetas, un magnetómetro podía servirle tranquilamente hasta un fontanero para detectar cables por detrás de una pared. A la hora de hacer boquetito y no pinchar un, ¿no? El famoso buscador de tesoros en la playa. También va con un magnetómetro, y cuando pasa por una cosa ferrosa que tenga campo que altere el magnetismo del área, le sonaba un pitidito y ahí pues va a escarbar. Ya, así que usos habituales del magnetómetro En las grandes superficies, lo que pita para cuando las alarmas, esos magnetómetros también, en definitiva. Y ya últimamente también los equipos electrónicos que tienen pantallas de estas que suelen ser delicadas, que están protegidas con una tapa o con un... le ponen un imancito para que cuando tú destapes el aparato, las tablets, por ejemplo, o algunos móviles, se destapa, él detecta que el imán que estaba conectado ha dejado de estar conectado y se enciende la pantalla sola. Así que usos habituales del magnetómetro, un montón. Pero me voy a centrar ahora en los magnetómetros que se colocan en las sondas exploratorias del sistema solar, ¿no? Que se han mandado al sistema solar. Para ir ya rápidamente, los que se suelen colocar ahora son los magnetómetros más sensibles que hay ahora son basados en un principio cuántico, se llaman magnetómetros SQUID y utilizan el principio de la superconductividad y que causa un efecto cuántico y eso le da una sensibilidad súper, se ha mejorado muchísimo con respecto a los magnetómetros antiguos. Para que veáis un nivel de sensibilidad que tienen los magnetómetros, que a lo mejor ya están colocados en alguna de las sondas estas nuevas que han ido a los planetas exteriores, un magnetómetro SQUID tiene un umbral de 10 elevado a la menos 14 teslas de campo magnético. Si lo digo así, pues no dice nada, pero por ejemplo el campo magnético de nuestro corazón, de las ondas cerebrales, es de 10 elevado a la menos 12. Las del corazón, 10 elevado a la menos 10. O sea que un magnetómetro SQUID es capaz, 100 veces más sensible, incluso puede detectar con 100 de amplitud una onda cerebral. Uh-huh. Los cambios magnéticos provocados por la corriente eléctrica de las neuronas, ¿no? O el campo magnético terrestre, que es del orden de entre 2 y 5 por 10 elevado a la menos 5 teslas. O sea que para cualquier planeta, por muy débil que tenga el campo magnético, ya tenemos instrumentos para hacerle medidas de todos colores. Se mandaron ya magnetómetros desde el primer momento en las sondas espaciales. Se ha abarcado prácticamente todo el sistema solar. Las Mariner llevaban magnetómetros para Mercurio y Venus. Después se utilizaron en el proyecto Apolo para la Luna. A Marte ha ido casi todos los aparatos que han ido a Marte. No voy a nombrarlos todos porque han ido cantidades industriales de sondas a Marte. Llevaban casi todos un magnetómetro para porque Marte, ahora comentaréis, la Luna son de los planetas, bueno, la Luna por ser satélite, pero vamos, Marte por ser planeta es el más curioso porque es el que no tiene campo magnético externo global, lo ha perdido. Mercurio tiene un campo magnético, pero es débil. Venus lo tiene intenso, como más o menos del nivel de la Tierra. El mayor de todo el sistema solar es el campo magnético de Júpiter, que abarca millones y millones de kilómetros en la parte que da opuesta al Sol, claro, en la que da frente al Sol, que le pasa lo mismo que a la Tierra. La que se encara al Sol por el viento solar está un poquito más achatado el campo magnético y por la parte de la cola, digamos, hace como un cometa, ¿no? En la parte exterior. Saturno lo tiene inmenso también. Júpiter, Urano y Neptuno también. Y la última sonda que ha ido a la New Horizon, a Plutón, también lo tiene muy débil, pero lo tiene. Marte es de los planetas, digamos, grandes en tamaño, o más o menos grandes, el campo magnético más débil tiene, pero sí con magnetómetros tanto en superficie, los que han aterrizado, como los orbitadores que han ido a Marte, han detectado campos magnéticos locales, por ejemplo en cadenas montañosas o rodeando a cráteres. No tiene un campo magnético global, pero sí lo tiene de forma localizada, ¿no? Eso ha dado información de, y sobre todo de cómo ha sido la evolución de Marte, que ya lo he comentado aquí varias veces, que, hombre, para generar un campo magnético lo más normal que suele pasar en un planeta es que tenga un núcleo rocoso, ferroso, líquido, o sea, doble, uno sólido rodeado de un líquido que también es ferroso y que gira y que genera el campo magnético. Al parecer, por el tamaño, Marte dejó de tenerlo fluido, y al dejar de tener fluido su núcleo interno, dejó de tener campo magnético y así le ha ido. Se ha ido la atmósfera, ha llegado la radiación, ha ramplado con todo y ahora tenemos Marte como un erial, pero antes y todavía, pero quedan curiosamente formaciones rocosas, sobre todo en la parte, el hemisferio alto, no el que estaba sumergido, porque en la época joven de Marte había casi un hemisferio bajo agua y otro, las tierras altas, que se llaman, y las tierras bajas, pues las tierras altas, digamos la parte de donde está la cadena de volcanes, está famoso de la Tarsis y todo eso, quedan todavía rastros de magnetismo evidente, pero local, de forma local. Descubrimientos que han hecho relevantes, pues aparte de saber quién, qué planetas y qué cuáles y cuáles no tienen campo magnético, por ejemplo, un estudio que me llamó mucho la atención, la unión del campo magnético de Júpiter con su luna Io. El vulcanismo de Io está muy muy conectado con unas líneas de campo magnético que tiene enorme entre los polos de Io y los polos de Júpiter. Eso le hace tener esa parte del efecto de marea gravitatoria, uh-huh. La particularidad esa de la luna de Io tan, tan activa, ¿no? En Saturno, en Júpiter, las pedazos de imágenes de las auroras en los polos. Los polos de Júpiter, de Júpiter, sí. Y de Saturno, claro. Que en Saturno también aparecen unas auroras tremendas. Así que, bueno, ahora se está intentando, ya que ahora esta es la era, en vez de exploración de planetas gigantes o grandes, irse a los asteroides y cometas. Las nuevas sondas que se están que han ido, tanto han ido ya como que se pretenden ir a estudiar o a recoger muestras, como dije el jueves pasado, de asteroides y de cometas, tienen en casi todas las sondas su magnetómetro, y sobre todo para asteroides, que para caracterizar bien un asteroide es bueno saber su campo magnético para ver de qué está compuesto el asteroide. Si es lo más normal, que podría ser lo que se llama una condrita carbonácea, que es un compuesto casi neutro de carbono, o que tenga muchos elementos de hierro y de metales pesados. Entonces eso aclara mucho el origen del asteroide y de la familia a la que es. Así que si se va un asteroide con una sonda, se lleva un magnetómetro, y eso te aclara muchísimo el origen de ese asteroide. Y los cometas, pues en principio no deberían de tener, pero si sale la notición de que a lo mejor algunos cometas sí presentan materiales ferrosos con estos magnetómetros SQUID tan, tan sensibles, se podría detectar, no incluso podían dar una teoría novedosa sobre la creación o cómo evoluciona un cometa, ¿no? Así que me había parecido interesante que el estudio de los campos magnéticos, sobre todo en el sistema solar, han sido lo suficientemente, han dado tanto jugo que traer en los detectores un magnetómetro para explicar cómo funciona era de rigor. Así que yo recuerdo esto, cuando hicimos el proyecto de PhilAE, uno de los instrumentos que lleva PhilAE, que se llamaba ROMAP, uh-huh, era un magnetómetro que en conjunto con el orbitador pues medía el campo magnético. Uh-huh. Sí, siempre eso, para lo mismo que uno el que playa se posaba y el otro que estaba arriba, ¿no? No sabe muy bien cómo funcionaba, pero supongo que sería como una especie de emisor y detector. No lo sé si funcionaba así, pero recuerdo como nosotros lo hicimos con todo detalle, y en una de las ondas era un magnetómetro y se llamaba así, ROMAP. Uh-huh. Hay que recordar que Andrés estuvo en el proyecto PhilAE, sí, ¿cuándo fue? ¿Hace un par de años? Ese fue el proyecto primero que hicimos en el curso 14-15, que se presentó y hicimos una maqueta a escala real, vamos, a escala 1-1, en tamaño real de la sonda PhilAE. Y bueno, averiguamos muchas cosas sobre ella. En la Feria de la Ciencia en Jerez, pero aparte os dieron un buen premio cuando fuisteis. Estuvimos en la Feria de Granada del Parque de la Ciencia, que era el 20 aniversario, y estuvimos allí. Estuvimos también la Noche de los Europea de los Investigadores en Granada, y también participamos en Ciencia Nación. y ahí nos dieron una mención de honor. Y bueno, y la maqueta pues la tenemos guardadita, pero bueno, dentro de poco queremos exponerla a ver si nos dan buenas noticias. Bueno. Y porque hay que sacarle brillo un poquito y porque estamos intentando hacer que una de las instalaciones que se va a quedar en el instituto así medio abandonada, pues que la convirtamos en un museo. Claro. Estamos buscando a ver si podemos. Lo que pasa es que además de la espectacular maqueta, necesitáis a los chavales que explicaban perfectamente cómo funcionaba. Claro. Ellos son importantísimos. Bueno. Muy bien, pues hasta aquí el director por hoy, ¿vale? Pues pasamos directamente otra vez a la revista Astronomía, que como cada primero de mes yo siempre os traigo la revistita aquí, que la tengo aquí en mi tablet en PDF. Y la acabo de recibir hoy, así que no me ha dado tiempo para nada de mirarla, y siempre os comento los artículos principales y demás. Así que como no me ha dado tiempo a mirarla, lo que sí me ha dado tiempo a mirar, que ya sabíamos de antes de recibirla, es que a nuestra querida amiga Lupe le han publicado una foto, una de sus fotos la han publicado en la revista Astronomía. Eso siempre, a los que nos dedicamos a la astrofotografía, es un hito importante. Ver tu foto, no solamente que las publicamos en la web, las publicamos en Instagram, nos las mandamos por el WhatsApp, mira, he hecho esta foto, todo el mundo. Ya verla en una revista tan seria como es la revista Astronomía, pues como que te da como un plus, ¿no? Y hay que decir que no solamente le han publicado la foto de Lupo, sino que es la foto del mes. O sea, de entre todas las meses. Hay que decir que es la foto del mes, ¿no? Y eso tiene premio, ¿no, Lupe? La foto del mes tiene su premio. ¿Qué te han dado? Sí, me han dado un año de suscripción gratis a la revista Astronomía. Un añito de suscripción. Sí. Voy a leer aquí, antes de comentar con la propia Lupe, la autora de la foto, lo que viene al pie de foto, ¿verdad? Guadalupe Fernández Vega nos escribe: pertenezco a la agrupación jerezana de Astronomía Magallanes. Estas son mis primeras pléyades hechas con un telescopio. Lugar cerca de Alcalá de los Gazules, Cádiz, que es nuestro sitio habitual ahora de observación, ya lo hemos comentado alguna vez. El telescopio un TS-90 refractor de 600 con un reductor de focal William Optis de 0.8 sin filtro. La montura es una HEQ5 autoguiado sistema lunático y es una cámara Nikon sin modificar a ISO 800. Capturas 11 tomas de 300 segundos, darks, vías, flats y el procesado con PixInsight, ¿vale? Todo eso es lo que viene aquí y más o menos es la fotografía. Y queremos preguntarte algunas cosas. Por ejemplo, ¿la hiciste esta cuándo fue? La fecha no viene. Me dijiste que fue en septiembre pasado. Noviembre del 2016. Ah, más atrás todavía. Noviembre de 2016. ¿Y por qué la Nikon? ¿Todavía no tenías la otra? No tenía yo la CCD. Ah, vale. Y a mí me extrañaba. Es que yo estaba empezando, vamos, era ISO y novata, vamos. Estoy aprendiendo. Estamos todos. Bueno. Esto es un proceso que no termina casi nunca. Porque si Lupe es novata, bueno, no hablemos de los demás. Pero bueno. Bueno, algunos avanzan a otro nivel. Sí, ¿no? sí. ¿Pero cuánto tiempo lleva haciendo fotografía? Un año y medio, cosas así. Llevaré un año y medio fotografía. Y esa fue la primera. De las primeras que hice con telescopio, sí. Había hecho al principio alguna con Polaris. Con la Polaris. Sin telescopio. Sin telescopio, bueno, con la cámara reflex directamente en una monturita que se llama Polaris, que la conoceréis los que es aficionados a la astronomía. Se coloca en un trípode, hace un poquito de seguimiento y se pone a hacer fotos de exposición. Claro, pero son de con gran el campo. Objetivo, con el objetivo de tu cámara y ya está. Y entonces empezaste con la HEQ5 y el refractor de 90 y ya empezaste a hacer fotos. A foco directo primero con tu Nikon, ¿no? Con la Nikon Reflex, que no está modificada nada, es la que usas para irte de viaje, vamos. Sí. Bien, y entonces ya, yo sé que, bueno, la foto es magnífica, cualquiera que vea la foto la publicaremos con un poquito de calidad en nuestra web también, para que la veáis, pero aquí vista en pantalla tiene una calidad, unos azules de las Pléyades y unos hilos así muy, muy, con mucho detalle. A mí me gusta muchísimo esta foto, Lupe. Está muy, muy, muy, sí, bien, muy conseguida. Ha quedado estupenda. Las estrellas, yo y creo. Y las estrellas. Súper puntuales. Puntuales, que son incluso las propias Pléyades no están gorditas, que muchas veces cuando procesas, las propias Pléyades, como tienen mucho ese resplandor, se engordan un poco, pero están muy bien, la verdad. Muy. Está genial. Y en las revistas, supongo que tendréis el papel, estará espectacular. Porque en papel se en ve la mejor, pantalla se ve muy bien, pero en papel hace que, no sé. Bien, y más cosas sobre la fotografía. ¿Dónde encuentras mayor dificultad? ¿A la hora de las tomas o a la hora de procesarla? Bueno, ¿qué es lo que te da más guerra? Lo que te da más guerra normalmente. Es que son cosas diferentes. Una cosa es hacer la fotografía, otra procesarla. En hacer fotografía te lleva bastante tiempo. Tú lo sabes bien. Sí. Está muchas horas allí. Y yo también. Y tú también. También. Desde que... Lo que vamos a hacer es a ver si enganchamos a alguno más, sí, para que venga con nosotros. Hombre, nosotros no estamos Lito enganchando, pero son fotos de otro tipo. No. Es que... Pero de estas de... Miguel también está ya. Miguel, claro, Miguel también, pero que hay que enganchar más gente. Lito, ya sabes. Vale, sí. Oído cocina. Te lanzo un guante para que... Bueno, entonces, el proceso que conocemos, pero ella podría explicar un poquito, sí, cómo ella empieza a hacer la foto, ¿no? Para que la gente escuche todo eso. Eso es, el proceso que parece que tú... Y lo que te ha costado a ti también un poco... aprenderlo, ¿no? Porque, ha sido un aprendizaje. Claro, ya lo hace más rápido. Es año y pico, pero hay que aprender y hay que decir que la agrupación da cursos de fotografía, que haremos uno próximamente, pero Lupe no solo no ha asistido al curso, sino que va a ser la próxima profesora o va a tener que ir oyente. Hemos traído aquí muchas veces temas de fotografía, sobre todo yo, que sabéis que me encanta y también tengo un par de fotitos publicadas con mucho orgullo, ¿no? Porque estar ahí toda la noche, hay muchas noches, ¿verdad, Lupe? Que te vas a casa y has trabajado un montón de horas y después llegas y hay un problema y no te sirve ninguna y te las tienes que tirar a la basura porque se han movido, porque miles de problemas. Cuéntanos un poquito lo que decía André, el proceso desde que llegas, para que vean que esta foto tan bonita que podéis ver todos aquí, el proceso que tiene enorme de lleva muchas de horas, trabajo, muchas horas. Sí. Cuéntanos. Pues lo primero que tenemos que hacer, sobre todo, no, yo voy con Andrés, sí, que él también tiene su equipo. Su equipo lo montamos juntos. Tiene su equipo y hacemos fotografía. Lo primero que tienes que hacer, intentamos hacer, es llegar con luz, que sea de día para montar el equipo. Sí. Pues si no, luego nos coge la noche, pero vamos. Y pues nada, montas el telescopio, lo tienes que poner en estación, así con precisión. Porque como lo que pretendes hacer, claro, fotografía, no le, tienen que salir... Si es para observar, te vale con cualquier cosilla, pero si es para fotografía, tiene que ser una precisión bastante buena. Luego lo alineas con tres estrellas, a ser posible, mejor tres estrellas. Y luego ya lo que se monta también, es importante llevar el guiado, que yo lo uso con un sistema lunático, es el que uso para... El lunático es el que viene aquí, que es un telescopio aparte, que se monta en paralelo con el tuyo, ¿verdad? Y que se controla con un programa de ordenador. Y ese es para corregir el pequeño error que pueda tener la montura, que para observar no hace muy falta, pero para largas, la si se nota mucho. Que son, que se hacen con tiempo de 5 minutos o de 10, depende. Estas, por ejemplo, son de 5 minutos. Depende del objeto que tú quieras fotografiar, así... Puedes hacerla de 10, de 15 minutos, que no... Pues de 20 algunas veces, sí, nosotros sí. No hacemos de 20, pero yo he visto alguna fotografía porque son objetos más tenues que, claro, necesitan... Pero con una sola toma, ¿no? 20 minutos con una sola toma, te refiero. Sí, sí, o sea, tomas de 20 minutos y hay veces una, que se una pregunta de, pues, más no, que nosotros... de novato, de desconocimiento. Las CCD son distintas, pero en una cámara normal Nikon... Una exposición tan alta, ¿no te acabas cargando la cámara? ¿No da problemas? En una Nikon puede ser porque no está refrigerada. Y si yo creo que 10 minutos no aguantaría, se quemaría cinco todo. Minutos, son 5 minutitos. Ya, yo creo que llega un momento. En concreto en que, no, pero habéis hablado de estar, 20 o lo que sea. No lo sé, pero es que también, vamos, lo que he leído un poco, no, a lo mejor no sé si el problema físico de que la cámara se rompa, pero. Ya llega un momento que también produce ruido el tener la puerta de tiempo ahí. Por eso, no que se, ruido no que se rompa y se estropee, sino porque claro, la se toma se echa a perder, se queda todo blanco, plazo, ya. Pero se estropea la foto, el ¿no? El ruido térmico es más difícil de quitar. Claro. Y entonces la cámara lee ceros y unos y llega un momento en que todos son unos, ya no tienes información ninguna, se ha saturado todo. Y estas refrigeradas aguantan muchísimo porque, claro, el calor que generan los electrones mientras están ahí esos pocillos llenándose, pues lo va retirando y le cabe mucho más información. O sea, nosotros estamos trabajando, Lupe cuando hizo esta foto no está refrigerada, pero nosotros la ponemos a 20 bajo cero. las CCD específicas para astronomía. Y en verano un poquito menos porque tiene que ver con la temperatura ambiente, pero en invierno yo las hago siempre a 20 bajo cero, no sé si algún grado más. Siempre a 20 bajo cero, no he bajado más. Por lo visto, según las instrucciones, la temperatura adecuada es entre 15 y 20. Vamos, claro. Creo que aunque la bajes más, ya no consiguen mucha mejora más. Y el tirón de electricidad de la pila es muchísimo más grande, claro, gastan mucho menos. Bueno, pues ya tenemos entonces el tubo de guiado con su cámara de guiado, el tubo de principal con su cámara puesta, todo hace falta, por supuesto, un portátil con sus programitas. ¿Y el siguiente paso qué sería? Pues el siguiente paso es buscar el objeto que tú quieres fotografiar. Exactamente. Y encuadrarlo. Poner un encuadre. Vale. Uh-huh. Y luego una cosa muy importante es enfocar las estrellas. Eso es. Una vez que lo has encuadrado, el paso es encuadrarlo, porque para que te quepa y que te quede chulo, que si es un objeto extenso, que te quepa entero, en fin, todas esas cosas. Y después hay que enfocar, eso es otro paso. Por suerte tenemos unas ayuditas, que unas mascaritas, ¿verdad? La máscara Batinov, que nos ayuda a los astrofotógrafos. Que es una máscara que pones en el objetivo y crea un patrón como una estrellita de difracción, y con eso pues afinas bastante, porque antes de estas cosas yo he enfocado miles a ojo. Tú le das al pomo de enfoque hacia un lado y dice, yo parece que lo veo bien, voy a darle un poquito más, no, me engorda mucho, para el otro lado, no, está más feo que antes, y nunca terminas por darle a la tecla, ¿no? El problema de la astrofotografía es que tú lo que ves en ese momento no es lo que luego obtienes, porque claro, si tú vieras en ese momento cómo te va a quedar, pues puedes decir, no está enfocada. Tú luego, cuando llegas a tu casa, empiezas a sumar fotos y eso es cuando te das cuenta de los fallos que has tenido, no en directo. Ese es también un problema grande. Claro, que te das cuenta cuando ya vuelves. Entonces, con la ayuda de estas máscaras y los programas informáticos, se consigue enfocar ya, que la estrella sea lo más chiquitita posible y lo más puntual. Uh-huh. Y ahora ya llega las tomas, ¿no? Y luego, si todo ha ido bien, después que suele haber pasado como 4 horas en mi caso, 3 o 4 horas, que no es 5 minutos. Hay que decir que yo he ido muchas veces con vosotros y hay veces que yo qué sé, en una hora, en 50 o 60 minutos estamos haciendo fotos, y otras veces, a mí mismo me ha pasado, tú te acuerdas algunas veces, que estábamos 2 o 3 horas, no sabes qué has hecho mal, vuelves a empezar y no, que no te sale, que se te mueve todo, que no. Y no solo que se te mueve, es que y yo, no, si lo no hago alineas, siempre igual, no alinea bien y no se alinea, me ha vuelto ahí. Tienes que restaurar los valores de fábrica y vamos, un montón de problemas. Pero cuando todo va bien, cuando todo va así corrido, que tú pum, pum, pum, pum, pero hasta yendo así de corrido, yéndote todo bien, por una horita no hay quien te la quite mientras que enfocas y mientras que se enfría la cámara. Y una hora, eso. Una hora con la muy CCD bien. Tienes que enfriar la cámara, tienes que bajarle. Bueno, entonces ya cuando todo ha ido bien. Empiezas a hacer la primera fotografía, pues cuestión de cuanta más fotografía hagas, mejor. Entonces lo que necesitas son luz. Claro, muchos minutos de exposición. Entonces, coges tu programita de ordenador, que cada uno manejamos, algunos incluso diferentes, y lo programas que haga tantas fotos de tantos minutos y que lo vaya guardando, ¿no? ¿Vale? Y otro programa que va guiando, y mientras, es muy importante, porque si no... El que va guiando, que va al mismo tiempo. No te salen las estrellas puntuales, te saldrían con un... Con una traza. Muy bien. Ahí es donde cambia, ¿no? Tienes un poquito ya más de espacio para hablar con los demás, porque ya está funcionando. Y entra el rezo para que no te cambie el viento, para que no te venga una nube. Sí, en ese momento te relajas un poco. Sí. Puede ocurrir dos cosas. Que no haga mucho frío, entonces... porque es que eso es importante también. Sí. Tienes que refugiar en el coche. A lo mejor podemos estar viendo las estrellas y coge unos prismáticos o lo que sea. O como la última vez que estábamos a 5 grados y nos metimos en el coche. Mientras que hiciste la foto, estaba metido en el coche porque no había quien soportara. Y el equipo ha ido haciendo fotos porque es que había manera. Era un frío bestial. Sí. Y luego la tensión de que la batería se acaba, hay que cambiarla, claro, y no sé qué, pero bueno. Está uno entretenido toda la noche. Sí, la verdad que no choque con el trípode. Claro, que no se vaya el tubo para el cen y empiece a tropezar con una pata del trípode, con lo cual se te va el garete todo el resto de las fotos. Y aparte de todo esto, por si fuera poco, todo esto que estamos mencionando, resulta que ahora Yo también me apunto al carro ya. Lo tengo para estrenar, el hidrógeno alfa, pero me apunto al carro. Y resulta que también después, para mejorar ciertas fotografías donde hay emisión de luz no visible, que llamamos hidrógeno alfa, pues hay unos filtros que se llaman de hidrógeno alfa, que haces la fotografía con ese filtro, se la sumas a todas las demás que has hecho ya en color normalmente, porque nosotros hay que recordar que hacemos la fotografía en color con un solo disparo, ¿vale? Como si fuera una cámara reflex, nuestras cámaras, las tres cámaras creo que incluso, ¿no? Sí, bueno, sí, la tuya igual que la mía, la 8, la tuya, y la de ella es la 10, un poquito mejor. Bueno, pues que hacen una foto con ya en color. Ya la ves en pantalla en color. Que hay otras que dicen que son más sensibles y mucho mejores y tal, que son en monocromo y hay que, para que salga en color, tienes por lo menos que hacerle una foto en los tres colores fundamentales o en banda estrecha los tres colores también fundamentales. Bueno, pues a la fotografía que hacemos normalmente en color le sumamos esta otra, ¿verdad? Con lo cual... Gana calidad, gana en nitidez. La nebulosa, la nebulosa queda mucho mejor. Pero resulta que terminas tu sesión de 10 fotos de 300 segundos, tal y cual, y ahora ¿qué tienes que hacer? Otra vez porque cambiar el filtro. Tienes que cambiar el filtro y volver a enfocar. Tienes que volver a enfocar. Claro, con el filtro. Porque si no es cambiar un filtro por otro y está enfocado igual que antes. No. Tienes que enfocar otra vez. Y además, o sea, mascarita otra vez y... Y otra vez volver a enfocar. Más complicado enfocar. Y enfocar con el filtro de hidrógeno alfa es más difícil. Porque es más restrictivo, no entra casi luz. No entra tanta luz. Claro. Precisamente. Y eso, volver y otra vez a enfocar. El encuadre no se te ha movido normalmente, sí, ¿no? Sí, se suele mover porque te tienes que ir tienes que ir a buscar una estrella brillante. Porque a lo mejor entonces, zona no hay ninguna tan brillante. Claro, te tienes que mover un poco. Claro. Que para enfocar, sobre todo con hidrógeno alfa, te tiene que ir a una estrella de primera magnitud. Y normalmente menos de ahí no la ves, ¿no? Estás haciendo la foto, no hay una estrella así. O sea, tienes que ir a esa estrella, volver a tocar la cámara, los parámetros, para poder ver la luz de esa estrella. Cuando ya la ves y enfoca, ahora tú vuelves a tu foto. Es decir, las monturas normalmente vuelven otra vez al mismo sitio. Vamos, es difícil que no esté. Pero claro, tienes que asegurar un poquito de que está bien. De que es el mismo encuadre que antes y tal. Y ya pues otra vez empieza y a adquirir. Normalmente con el hidrógeno alfa se necesita más tiempo. Porque al entrar menos luz. Mucha menos luz. Pues nosotros la estamos haciendo de 10 minutos. O sea, pues normalmente si hacéis tomas de 300 segundos, hacer de 600 segundos en hidrógeno alfa. Prácticamente doble de lo que, ¿no? Sí, pero yo creo que incluso algunas veces a lo mejor vamos a tener que ya empezar a hacerla un poquito de más. Creo yo, porque hay algunos... ¿Los 600 objetos, segundos se quedan cortos los hidrógeno alfa? Yo creo que en algunos objetos se van a quedar cortitos. Ajá. Yo por lo que veo en alguna fotografía... Ya que tenéis hecha, sí. Pero vamos, por ahora, el pelicano que hizo Lupe lo hizo así, con 10, y esa ha salido espectacular. Chulísima. Sí, esa está... No, la del pelicano hay que recordar que está en nuestro calendario, ¿no? Publicamos el calendario, que hay fotos también espectaculares. Vuestras de más compañeros. Sí, vamos, de casi todos los compañeros que hacemos fotos hay. Pero ahí el pelícano está, vamos. Pero esto no hay regla y cada objeto es diferente. Por ejemplo, la California que hice última, esa tiene un punto de señal y el hidrógeno alfa es que esa foto ya, sin procesar, es bonita. Claro, de por sí. Claro. Ahora hay que procesarla y la estoy estropeando. Y estoy ahí peleándome con ella porque la otra parte es el procesado. Ya esa lo es la segunda parte. Cuando llegas a casa y descargas, no es tan simple, descargas todas tus fotos, las ves, dices, mira, estás buena. Yo la última vez que fui, que hice la del corazón, que la publicamos hace poquito también en nuestro grupo, pues había un par de ellas malas. Y bueno, ¿por qué estas se han movido? Si son todas iguales. Bueno, pues hice, no me acuerdo si dio que 12, pues dos de ellas, nada. Fuera. Bueno, con las demás tienes para hacer la foto, ¿no? Pero joder, te da coraje que son 20 minutos perdidos ahí. Son fotos de 10, ¿no? Son 20 minutos. Total, y ya coges todas las buenas y ahora empieza el procesado, que eso es otra historia. Nosotros utilizamos el PixInsight, que es un programa comercial, es decir, que hay que comprar su licencia y tal. Y no es nada intuitivo, hay un aprendizaje que hay que poquito a poco. Yo he hecho algún curso, los cursos que yo he hecho... se los pasé aquí a ellos y hemos ido aprendiendo poquito a poco. No es nada intuitivo ese programa, ¿verdad? Nada. Y bueno, pero lo que sí tiene bueno es que si tú coges Photoshop o cualquier otra cosa, estarías ahí pues años y horas y tal. Y este es un programa puramente para obtener imágenes astronómicas. Te facilita un montón. Hay herramientas muy precisas para quitar el ruido, para resaltar nebulosas, para restar y sumar cosas, en fin... Es un programa que es recomendable y casi todo el mundo que hace fotografía lo utiliza. Bien, pues ya casi estamos terminando, ¿verdad? Nos queda un momentito para despedirnos, sí. Nada más. ¿Eh? De Eso darle... voy a dar las gracias a José Luis. Sí. No va a dar tiempo el chascarrillo. No ha dado tiempo. Pero no pasa nada. Pero voy a dar las gracias a Eric Rojo por el chascarrillo último del Pitagorín. El último de Pitagorín lo hemos hecho en cómic y él lo ha movido. Y él lo ha solucionado en parte, ha dado de comer a la vaca 7 días nada más, no los 28. Pero ha servido, ha servido para que otro chico o chica, Lady Store M, pues sí haya acertado por completo. Uh-huh. Aunque eso sí, el día 31 y dimos la solución el 25. Pero como aquí estamos en Matrix y tenemos el programita que sabemos que no ha mirado la solución, la vamos a dar por buena de que ha acertado. Muy y hay bien. Otra persona más que también dice que la ha acertado, Alizeta, pero que se apuntó a la solución de Lady Store M. Uh-huh. Entonces no sabemos si es que una vez vista la solución la vio clara o... Esto. Muy bien, pues entonces... Bueno, para la semana que viene darás la solución, hoy no ha entrado sí, y ya lo nuevo, comentas con un poquito seguiremos, más bueno, la solución era del trigeminita que vino de Gémina de la Luz, de la estrella. Muy y bien. Seguiremos, el nuevo también va sobre trigeminita. Pues sin más, dándole de nuevo la enhorabuena a Lupe por su fotografía y esperando que en breve tengamos una de Andrés también. Una no, bueno, creo. Lupe, digo publicada, fotos hay muy buenas, pero publicada. Ya, eres candidata al Pide Oro de la agrupación. Muy bien, muy bien. Pues sin más, buenas noches y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós. Blue moon, you saw me standing alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.